hace palmas se sientan el pelado. El que no hace palmas se sientan el pelado. Eres pelado, eres pelado. Pensar que la tuve en brazos cuando era una bebita, y ahora que tiene 15 quiero que eso se repita. Yo me encargo del asado, del vino y de la cerveza, y entre todos los muchachos le hacemos una linda fiesta. Ay, le vamos a hacer la fiesta a tu hermana, la vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una cosita a tu hermana, ay, qué loca va a quedar. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana, la vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos la velita a tu hermana, apague ya las luces. ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar, soplar, soplar? Colorín colorado, el que no hace palmas se sienta en el pelado. El que no hace palmas se sienta en el pelado. Eres pelado, eres pelado, eres pelado. Pensar que colgaba fotos de Mickey y del patito, y ahora cuelga mi foto, la de Pablo y el pibito. Le vamos a hacer un regalo con el flaco y el Aníbal, pa' que no caigan la media, le compramos un portaliga. Ay, le vamos a hacer la fiesta a tu hermana, la vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una cosita a tu hermana, ay, qué loca va a quedar. Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana, la vamos a pasar bomba con tu hermana. Trajimos una velita a tu hermana, apaguen ya las luces. ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar? ¿Quién la quiere soplar, soplar, soplar? Atención, atención, colorín colorado, el que no hace palmas se sienta en el pelado. El que no hace palmas se sienta en el pelado.